Hola, te doy la bienvenida a este experimento, ejercicio, no sé muy bien cómo calificarlo, déjame que te explique. Resulta que para unos proyectos futuros, que más adelante ya te comentaré, he tenido que comprar un micrófono y una interfaz de audio. Y yo de estas cosas es que no tengo la más mínima idea, ni de parámetros, ni de configuración, ni de edición de audio, etcétera, me pierdo. Así que he empezado a trastear. Y ya he pasado esa fase de grabar audios chorra y ver cómo funcionan estas cosas a la de intentar realizar una pieza más o menos larga con un poco de sentido. Además, me encuentro con un problema más personal, y es que como nunca he tenido que hablar delante de un micrófono, no sé. No sé bien mantener la distancia, no sé cómo evitar las pausas y los no respirar cerca del micro, etcétera, etcétera. Es decir, que tengo que practicar todos los aspectos y qué mejor que hacer unos audios vitaminados para que me sirvan de ejercicio. No me atrevo a decir que estos audios sean un podcast, puesto que ni le voy a poner nombre, ni tiene escaleta, ni nada de nada. De hecho, hoy te voy a contar lo que utilizo para grabar. Como micrófono, he comprado el Samsung Kono Q2U que me recomendó Andros el día que les visité en República Web. Te dejaré el enlace en la transcripción del audio. Se trata de un micrófono dinámico con interfaz de audio integrada, es decir, se conecta al PC por USB y también tiene conexión XLR. Para empezar a grabar está muy bien, puesto que es menos sensible al ruido ambiental que los micrófonos de condensador, que es como el que yo tenía, y no necesitas absolutamente nada más, lo conectas al ordenador y listo. Pero al mismo tiempo, si quieres, puedes usar la conexión XLR y conectarlo a una interfaz de audio o a una mesa de mezclas, y de ahí al ordenador. De esta forma, la calidad aumenta porque depende de la calidad de los componentes de este tercer aparato. Como interfaz de audio, estoy utilizando una Euphoria UM2. Esta interfaz vi en un vídeo de Jaime Altozano que era una muy buena opción para iniciarse. De hecho, la compré para mejorar el audio de un micro de condensador barato que también recomendaba Jaime Altozano. Y la verdad es que el resultado se notaba, pero como ya he dicho, los micros de condensador registran más el ruido que este tipo de micros. Para grabar empecé a utilizar Audacity, que es un software muy bueno, aunque no es especialmente bonito. Y también recordé que tenía una licencia de SoundForge Pro 12 que compré hace tiempo en un Humble Bundle, junto con otra de Acid Pro 8. Así que ahora mismo estoy grabando con SoundForge, editando el audio lo mejor que sé, es decir, reducción de ruido, compresión y normalización, y después, con Acid Pro, añado la pista de música y ya está. Que, por cierto, ahora es buen momento para indicar que la música que acompaña a este audio es Blippi Trance de Kevin MacLeod. Esta pista está compartida con una licencia Creative Commons by Attribution 4.0. Es decir, que esta licencia nos permite reutilizar, generar obra derivada, incluso con fines comerciales, pero exige que se reconozca la autoría del autor inicial. Así que, Kevin, muchísimas gracias por compartir desinteresadamente tu trabajo. Obviamente el resultado de este primer ejercicio pues, se puede mejorar, pero te aseguro que la calidad que consigo es clarísimamente superior que la inicial. Así que ahora solo es cuestión de coger práctica e ir perfeccionando. Si tienes algún consejo que darme o simplemente quieres expresar tu opinión, pues la verdad es que te agradecería que me dejaras un comentario. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.